En la radio Puente Alto, 107.7 FM Estéreo, tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Puente Alto Puede Más. Temas interesantes, grandes invitados y lo que quieres tú saber acerca de lo que ocurre en la provincia cordillera. Con su gran amiga y conductora, la doctora Soledad Barría. Bienvenido a su programa. Muy buenos días, queridas y queridos amigos y amigas. Aquí ya les habla la doctora Soledad Barría, empezando esta hora de la Fundación Puente Alto Puede Más, en que vamos a poder compartir con ustedes un tema de la mayor importancia. Nosotros en la Fundación, lo que nos interesa es sembrar de alguna manera capacidades, sembrar organización, que las personas vayan organizándose y teniendo, aumentando su capacidad para enfrentar su propia vida, por cierto, pero también la vida de sus comunidades. Y por eso que muchas veces aquí en esta radio Puente Alto, a quien agradecemos la posibilidad de estar los días viernes, muchas veces tratamos temas que tienen que ver con la organización de la gente, con cómo las personas se organizan en sus juntas de vecinos, en los centros culturales. Hemos hablado de los centros de adulto mayor, porque esta es efectivamente una de las grandes objetivos de la Fundación Puente Alto Puede Más, buscar las maneras en aumentar esa capacidad de organización y de enfrentar juntos. Vamos a hacer más, por eso el nombre incluso de Puente Alto Puede Más. Y en el día de hoy vamos a tratar un tema de la mayor importancia, que es cómo estas organizaciones de la sociedad civil se juntan en un consejo de la comuna o de la región para poder dar su opinión, estar presente en las decisiones que se tomen tanto en la comuna, en la región o en el país. Porque tanto que alegamos que nos faltan lugares donde participar, pero sin embargo hay algunos y a veces no los conocemos, y por eso que nos interesa intercambiar opiniones, y con dos grandes invitados que tenemos en el día de hoy para hablar de lo que es el Consejo de la Sociedad Civil, el COSOC, de la comuna de Puente Alto y algo de la región. Amigos, amigas, vamos a tener el micrófono abierto para que ustedes nos llamen o bien escriban al muro del Facebook de la Radio Puente Alto o bien llamen al número fijo 22-872-7871. Repito, 22-872-7871. Quisiera presentar a mis dos grandes invitados. En primer lugar, quiero presentarles a Pamela Ramírez. Ella, yo la conocí por lo menos conversando acerca de estas leyes de participación. Muy buenos días, Pamela. Cuéntenos en qué sector trabaja usted y qué es lo que hace con esto del COSOC. Muy buenos días. Buenos días, señores audientes. Sí, yo a través de la ley 20.500 formamos una mesa de seguimiento a esta ley y así dimos cuenta con el COSOC. Ahora estoy específicamente dedicada a lo que es patrimonio y urbanismo de Puente Alto. Gran importancia. Sí, rescata la memoria histórica desde los barrios. Pero sigo siendo asesora de temas relevantes, sobre todo por la información de las personas. Es fundamental que la participación ciudadana sea efectiva y sea real. Porque si no participamos organizadamente, los poderes fácticos, como hemos visto en estos días, ¿no es cierto?, que se pasean por frente de la moneda, hacen de la suya. En segundo lugar, quisiera presentar a nuestro segundo invitado, que es don Luis Lara. Él forma parte del Consejo de la Sociedad Civil justamente de Puente Alto, así que con mucha propiedad va a poder acompañarnos en esta audición. Muy buenos días, Luis. Muy buenos días. Buenos días a todos los auditores. La verdad que para mí es sumamente importante hablar sobre la ley 20.500, sobre la participación ciudadana y sobre todo inculcar y demostrar a los dirigentes que defiendan su autonomía de las organizaciones. Esta es una comuna que está siendo guiada, digamos, hace muchos años a través de caudillismo, y muchos dirigentes a veces tienen temor incluso a hacer respetar su propia autonomía. Y si bien es cierto, la ley, digamos, tiene algunas falencias todavía, pero tiene, digamos, dónde tomarse. La ley 20.500, si bien es cierto, lo entrega, digamos, algunas facultades. Don Luis, un segundito, quiero informarle aquí a nuestros auditores, yo los voy a ir interrumpiendo porque para contarle a los y las que nos escuchan, que hay una ley especial de la República, hay varias en realidad, pero la última de ellas es una ley especial que tiene que ver con la participación y que se llama la ley 20.500, de las cuales tanto Pamela como don Luis nos han estado conversando. Entonces allí se establecen algunas cosas importantes y es más o menos nueva, y por eso que nuestra gente tampoco lo conoce, y como muy bien dice don Luis, incluso los propios dirigentes de las organizaciones tampoco conocen bien esta ley. ¿Usted qué diría que señala así a grandes rasgos esto? ¿Cuál ha sido la importancia para usted como dirigente? Porque usted es dirigente de un sector. Sí. Y partió siendo de una junta de vecinos. Cuéntenos un poquito. Mire, yo voy a contar un poco cómo nace el COSOC de Puente Alto. Perfecto. Si bien es cierto, la ley 20.500 entrega, digamos, algunas facultades a los dirigentes. Si bien es cierto, nosotros, más que, digamos, entregarnos facultades que tengan mucho que ver con el municipio, el poder político que puede formar el dirigente, la presión, es sumamente importante. Cuando nace el COSOC de Puente Alto, nace en el gobierno comunal del señor Osandón. En el último periodo. Claro, en el último periodo. Y como está acostumbrado esta comuna, se llama a algunos dirigentes, y de hecho algunos dirigentes se agarraron vehículos para constituir el COSOC de Puente Alto. Yo era uno de los dirigentes que estaba inscrito para participar de esta elección, y como no se me avisó del día que se hizo la elección, no se comunicó absolutamente nada. Cuando me enteré que se había producido la elección, yo impugné la elección. O sea, las discutió, señaló de que no estaba bien realizado. Yo iba a hacer una queja a la Contraloría. Esta elección no es diferente a cualquier otro tipo de elección. Tiene que haber un padrón electoral donde están las organizaciones inscritas. Claro. Organizaciones territoriales, junta de vecinos, club de adultos mayores, es incluso centros de padres. Cualquier organización que agrupe a personas tiene que estar inscrita, y esa forma el padrón electoral. Y ese padrón electoral tiene que ser llamado, convocado. Perfecto. Entonces, quizás vamos a analizar primero qué es lo que es el COSOC y cómo se elige, y luego ver qué es lo que pasó en la comuna y la historia y qué pasa para adelante, que es lo que también nos interesa. Y el momento actual, que están siendo congelados en sus funciones, eso es grave desde el punto de vista de participación ciudadana. Por eso, vamos a ver. Entonces, esta famosa ley 20.500 establece un consejo que antes no existía. Sí, sí. La gente antiguamente conocía mucho los SESCO. SESCO. Claro, era una organización más que nada decorativa. La verdad que tenía muy poca influencia dentro, digamos, del municipio. O sea, esto es una herencia de los SESCO, pero con más poderes. Le da un poco más de atribuciones. De hecho, digamos, le entrega, digamos, al COSOC el conocimiento de la cuenta pública. Tiene que pronunciarse sobre la cuenta pública, sobre el presupuesto. No solamente conocer, sino que pronunciarse. De hecho, digamos así, nosotros logramos durante 3 años sacar adelante el presupuesto participativo. Ya. Durante 2 años se lo había negado, y este año, como tercer año, nosotros, digamos, como COSO, tomamos la determinación de no aceptar el presupuesto si no había incluido, digamos, el presupuesto participativo. Perfecto. Si bien es cierto, el alcalde igual lo podía haber, rechazado nuestra propuesta, pero políticamente él mandar a la Contraloría un documento donde dijera, sabe, el COSO, digamos, no aprueba, no digamos, estuvo de acuerdo. Claro, entonces, por lo tanto, políticamente no le convenía. Por eso, al final se aprobó, una lucha de 3 años. Perfecto. Entonces, don Luis, a ver, yo voy a ir haciendo alguna pregunta. Sí. Entonces, el COSOC es un consejo de la sociedad civil de la comuna, que es heredero de lo que era el SESCO, pero que tiene poderes distintos. ¿Qué otros poderes, Pamela, tiene el consejo? El Consejo debe pronunciarse específicamente, lo dice la de ley, sobre actividades relevantes del desarrollo económico y social y cultural de la comuna. Económico, social y cultural de la comuna. Muy bien. ¿Qué significa eso de pronunciarse? Pronunciarse quiere decir que el que está a cargo de la del gobierno comunal, en este caso el alcalde, autoridad, ¿no?, del alcalde, debe presentarle el plan DECO, que todos conocemos, que es el Plan de Desarrollo Comunal. Perfecto. Y eso entonces tiene que ser sometido a la opinión, a la opinión del a la COSOC. No solamente entonces es el alcalde solo, ni tampoco solo con el consejo de concejales, sino que ahora también tiene que someter el plan de desarrollo de la comuna a la opinión del COSOC, que es este consejo de la sociedad civil. Incluso el COSOC puede interponer recursos de reclamación establecido en el título final de la presente ley. ¿Qué quiere decir? Que puede no estar de acuerdo con lo que se le está pidiendo o con lo que se está transando para el futuro de la comuna. Sobre todo en el tema, en el ítem de presupuesto. Los presupuestos participativos, como los presentaron los dirigentes y los convocados del COSOC, los titulares, fue tergiversado por el alcalde y fue presentado, representado o reorganizado de una manera estructuralmente diferente. Distinta. No se puede, porque ellos presentan un plan y temas puntuales en los que el Consejo se debe pronunciar con respecto a fondos de participación, lo que no era así. Muy entonces, bien, mire, entonces... Le quiero explicar una cosita. Sí. Esto queda de manifiesto porque durante todo el periodo, digamos, que se peleó por el presupuesto participativo, una de las defensas que hacía el municipio era de que antiguamente, cuando existía el famoso ¿cuánto se llama? ¿Sesco? El SESCO, claro, había el FONDER. Fondeve. Entonces decían de que hubo muchos dirigentes, digamos, que postularon a este dinero y no hicieron rendición. No rindieron. Y cuando nosotros presentábamos presupuesto participativo, hablábamos de que a los dirigentes no se les iba a pasar dinero, ellos iban a postular a proyectos. Claro. Esa era la gran diferencia del presupuesto participativo. Por lo tanto, cuando ellos hacían esa defensa, se contradecían, digamos, en lo que determinaron al final. Porque se suponía que los dirigentes iban a presentar, digamos, los proyectos y el municipio iba a evaluar los proyectos de acuerdo, digamos, a la cantidad de gente que beneficiaba el proyecto, pero lo que entregaron al final es una cosa totalmente diferente a lo que se estaba peleando. Perfecto. Entonces, podemos decir que dentro de las funciones del Consejo este de la Sociedad Civil, del COSOC, es ver para dónde va la comuna de alguna manera y cuáles son los lineamientos de desarrollo. Me imagino que si hay cambio del plan regulador, tienen que pronunciarse, tienen que ver los presupuestos año a año, entonces en qué se va a invertir, no solamente en la cosa de participación, sino que en qué se va a invertir en general. Me imagino que tendrán en educación, en salud, en áreas verdes. Entonces es un consejo, como ustedes pueden ver, queridos y queridas auditoras, muy, muy importante. Y entonces, ¿quiénes están representados en este consejo? Porque los que nos están escuchando probablemente ahora se han formado una opinión ya de que este consejo existe. Ojo, sí, que existe desde hace menos de 4 años. Sí. Entonces, por eso que la opinión pública todavía no está bien informada al respecto. ¿Y quiénes forman parte o debieran formar parte? ¿Cuáles son los grupos que debieran estar representados en este COSOC? Bueno, técnicamente la ley reconoce a los territoriales, a las organizaciones territoriales. Las organizaciones, perdón, territoriales, ¿cuáles son? Eso. Juntas de vecinos. Juntas de vecinos son territoriales, sí. Muy bien. Están las funcionales, y en las funcionales es amplio el abanico porque puede ser cualquier tipo de organización, como club de adulto mayor, club deportivo, centros culturales, organizaciones de base. Incluso indígenas, asociaciones gremiales, asociaciones sindicales, y además se abre un de interés público, y ahí caen bomberos, carabineros, las fundaciones, por ejemplo Puente Alto Poema, cualquier otro tipo de organización sin fines de lucro puede formar parte de este ítem de interés relevante. Bueno, entonces se hace un listado, supongo yo, de todas las organizaciones que existen en la comuna, ya sea territoriales, ya sea funcionales o de interés público, como nos explicaba Pamela. Y eso es, como quien dice, el padrón electoral, claro, de los consejeros. Entonces son no las personas directamente, sino que los dirigentes de las juntas de vecinos o de la el dirigente de la agrupación del adulto mayor o del grupo indígena, folclórica, los que van a votar por estos consejeros. De esa manera es como la sociedad civil, digamos, se hace presente en este tipo de organizaciones. Perfecto. Esa es la manera de elegir, entonces. Bueno, por eso es tan amplio el abanico de participación y en todo lo que ellos pueden... Qué poco que lo utilizamos todavía esto, ¿no? Sí, ¿qué opinan ustedes? Mire, la verdad que hay bastante desconocimiento de la ley dentro de los dirigentes. Imagínense cómo será de las... No, a nivel municipal es espantoso el desconocimiento que hay de los funcionarios, justamente del Departamento de Organizaciones Sociales. Que debiera ser lo que deberían ser los que deberían manejar al dedillo la ley, porque no puede ser que ellos desconozcan esta ley. Perfecto. Ellos ya deberían haber recibido instrucciones, el alcalde debería haberlos mandado a instruirse, porque hay varias maneras de instruirse. No perdamos la esperanza, Cuando cambiemos. Bueno, pero estos, hoy día tenemos... Porque tenemos aquí frente a don Luis Lara, que exacto, es del COSOC. Y soy vicepresidente del Consejo Regional de Santiago. Ah, claro. Entonces... Lo que ocurre, la ley 20.500, si bien es cierto, no permite, digamos, hacer un COSOC, digamos, regional, pero sí la ley 20.500 entrega la posibilidad de formar agrupaciones. Y nosotros, digamos, como consejero a nivel regional, nos dimos cuenta de que había que hacer un montón de cambios a la ley. De hecho, digamos, es lo que se está peleando en el Congreso. ¿Eh? Se puede ir más allá en esta ley de participación. Es que hay que irla afinando, porque hay muchos puntos, hay muchos ítems de la ley que quedan abiertos. Entonces se presta a la interpretación de quien quiera leerla. Yeah. Y eso no puede ser. Claro. Aquí no estamos por ahí, porque lo que usted puede entender de la ley, a lo que yo entiendo, puede haber un mundo y un vacío y un... muy grande, y tiene que ser mucho más concisa en ese aspecto. Y además que hay que ir cambiando probablemente el tipo de participación, de una participación estrictamente consultiva que se hacía antes, claro, en que en el fondo uno solamente le pedía la opinión a la organización, pero después la autoridad hacía o deshacía lo que quería. Hay que ir pasando a que efectivamente exista una mayor control por parte de las organizaciones y también una posibilidad de incidir más directamente, por ejemplo, lo que planteaba don Luis respecto a el tipo de proyectos, esto de los presupuestos, exacto, participativos. Eso es muy importante, ir avanzando entonces en que la sociedad civil tenga la posibilidad no solamente de escuchar y dar su opinión, sino que además de incidir efectivamente en la política pública. Yo me imagino que parte de eso es lo que conversan, don Luis, en esta agrupación regional. De hecho, la agrupación regional, digamos, nosotros estamos abocados exclusivamente a tratar de modificar, digamos, algunos aspectos de la ley. Ya. Ese es el trabajo que se ha estado dando fuerte. De dar un paso superior. Porque, claro, todavía hay comunas que no tienen, digamos, su COSOC, y la ley, digamos, no hay ni una sanción a la autoridad, al alcalde, ley, claro, porque esto depende de los alcaldes. Sí, pues, si el alcalde no cumple con lo que dice la ley, no hay sanción, digamos, para y eso hay que mejorarlo, claro, entonces. Exactamente. Claro. Digamos que el COSOC hasta ahora tiene un rol fiscalizador. Ese es como el fuerte del COSOC. Pero no perdamos tampoco de vista que el COSOC, el Consejo de la Sociedad Civil, también trabaja a nivel ministerial. Ajá. Nosotros solo estamos hablando aquí de los que son comunales, municipales o comunales. Claro. Pero también tiene una función a nivel ministerial. Quiere decir que también hay temas relevantes y especificaciones en las que puede pronunciarse. Perfecto. Porque ahí no tiene un ente tan fiscalizador, sino que más propositivo. De la política pública. Exacto. Yo, por ejemplo, Salud, pública, que yo conozco más, tiene un consejo local en cada uno de los establecimientos y además hay agrupaciones regionales, hay un movimiento de participación en salud que es bastante potente, ¿no? Yo no sé, Juan Carlos, si tenemos alguna opinión en nuestro muro o este es un tema que no es tan candente para los que nos escuchan. Mira, hay otros comentarios, pero son increíbles. Ah, ya. Muy bien. Hay comentarios, pero parece que no. De alto nivel. Si usted quiere. Es sumamente importante para la ciudadanía. Fíjense de que se aprobaron 500 millones con toda la pelea, digamos, que se dio durante los 3 años. Logramos, digamos, que se aprobaran 500 millones. ¿500 millones para qué? Presupuesto participativo. Presupuesto participativo. Si bien es cierto, digamos, No se logró lo que nosotros pretendíamos con los 500 millones, pero creemos que el primer paso, digamos, de que el alcalde aceptara, digamos, el presupuesto participativo ya era un logro, ¿eh? Ahora, si Puente Alto está dividido en 6 sectores, cada sector tocó alrededor más o menos como de 83 millones, más, porque lo que hicimos, y de hecho lo que hace el presupuesto participativo, es, digamos, democratizar la inversión municipal. Exacto. Al haber presupuesto participativo, un poco nosotros pensábamos que queda de lado el caudillismo, el amiguismo, este dirigente ¿dónde piensa están los como votos? Yo. Al final, mire, yo soy uno de los que siempre ha estado peleando, y toda la vida lo voy a pelear, de que a todos los dirigentes se les mire igual. Perfecto. Independiente del color político que sea. Sí. Y más encima, yo estoy trabajando de lleno, digamos, para cambiar la autoridad política comunal, y cuando llegue, digamos, un alcalde, digamos, de mi tendencia, voy a tener más fuerza para pelear para que el dirigente sea respetado y todos los sectores sean respetados de forma igualitaria. Ahora, muy bien, pero yo quiero volver a estos 500 millones entonces que se lograron como presupuesto participativo. ¿Esto es para el 2014, 2015? Sí. ¿Y esto se está ejecutando? Tiene que estarse ejecutando. ¿Y ustedes están al tanto si se está ejecutando? Mire, aquí... Nosotros es que como no. COSO, digamos, que peleamos esta plata, debiéramos estar, digamos, encima de este de ver cómo se está manejando estos recursos. Y que repito, consejo fue congelado, claro. Entonces no hay cómo pesquisar si se está llevando a cabo estos 500 millones y parcializar en 83. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? ¿Que no ha habido citación? No ha habido citación. Yo siento que ahí se pierde la autonomía de la organización al final. Exacto, porque ellos pueden autoconvocarse. Claro, este punto lo quiero recalcar porque ahí hay dirigentes que están en el COSO, que están esperando que el alcalde los llame y no es así. Ellos pueden ponerse de acuerdo y autoconvocarse porque está dentro de su sesión y dentro de lo que ellos llegaron a acuerdo, que tenían agendadas reuniones, eran todos los primeros viernes de cada mes, de cada mes, y esas deben respetarse, esos acuerdos que ellos han tomado durante todo este tiempo, que mal o bien han funcionado, pero al menos han llegado estos pequeños acuerdos de avance en lo que deben discutir. Perfecto, porque creo que entonces se lograron algunos avances, como por ejemplo esto del presupuesto participativo, pero sin embargo hay una discontinuidad en las sesiones, en la marcha de este COSOC, que hace difícil saber exactamente en qué pie estamos con la inversión, porque estamos ya casi en septiembre, entonces esto debiera verse. Yo entiendo que un presupuesto participativo no solamente requiere ya decir que se va a utilizar 83 millones por sector, sino que los temas sean priorizados por la misma gente de cada sector. Claro, porque cada sector, bueno, Puente Alto ha de decirse que es el único, la única comuna que tiene sectorizado su territorio por la amplitud y las diferencias entre un territorio y otro. Es que es muy grande, sí. Oiga, mucho habitante. Entonces, por ejemplo, si el sector número 3 tiene ciertas prioridades, se convocará a ese sector a destinar los fondos a cumplir con esas prioridades del sector 3. El sector 1 tendrá otras prioridades y será convocada la comunidad en general a priorizar en eso. Perfecto, pero yo creo que todavía los que nos escuchan, y a lo mejor por eso tenemos todavía poca participación, no saben bien esto. ¿Cuál es el sector 3, don Luis, usted que es del sector 3? El sector 3 comprende el sector de Gabriela de Poniente. Poniente. Sí, de Vicuña Maquena hacia el deslinde, digamos, de la comuna. Perfecto. Con la Pintana, digamos. Muy bien. El 1 es Bajos de Mena. Sí, sí. ¿El 2? El 2 está hacia el lado de la Papelera. Es el centro, digamos, ¿no? Sí. ¿O es Casas Viejas? No, ese es Casas Viejas. Perfecto, no es el centro. Ya. El 5 sería el nororiente, que es por el sector del mall, todo lo que el Hospital Sotero del Río, hasta el sector 5, el más grande territorialmente hablando. Es enorme, sí. Porque no hay parangón de hasta dónde termina, porque están construyendo todavía el sector 5. Entonces, vecina, vecino, usted que se han organizado en una junta de vecinos, usted que se ha organizado en un centro adulto mayor, incluso que tienen en la unión comunal, ustedes además entonces pueden votar la directiva de su junta de vecinos puede votar para tener representantes en este consejo de la sociedad civil, que es otra instancia importante de participación. Si todavía tiene duda, llámenos al 22-872-7871, que es el teléfono aquí de la Radio Puente Alto. Repito, 22-872-7871. Entonces, ¿cómo se va organizando desde la casa de cada uno, en una junta de vecinos o en una agrupación cultural, con una directiva que ojalá esté al día, porque vigente, tiene que estar vigente, sí, sí, para poder votar, que esté vigente entonces para poder votar, nominan a un consejero que es por sector, ¿es uno o dos por sector a este COSOC? Tres por sector. Tres por sector. Tres territoriales y tres... funcionales. Claro, no. No. No, se llaman territoriales, pero abarcan también los funcionales. Los de, es que aquí Puente Alto tiene es una dinámica... por los sectores. Claro, una dinámica... Porque la cantidad de consejeros, la sociedad civil no puede ser menor a la cantidad de consejeros, a los concejales. Yeah. Si nosotros tenemos 10 concejales, tenemos que ser el doble, o sea, 20. Okay. Pero el máximo son 30. Muy bien. Entonces, o sea, puede ser entre 20 y 30. Y 30. Perfecto. Porque no puede triplicar al máximo. Entonces, si hay 3 por cada uno de los territorios, son 18. ¿Y quiénes más son los otros? Los otros son los del consejo sectorial. Y aquí entran los gremios, sindicatos y entidades relevantes. Ya, pero entre ellos solo pueden elegir a 2 para completar el número total. Perfecto. Entonces así es como se eligen estos consejeros, y ya hemos estado viendo cuáles son las funciones que tendrían para poder representar los intereses de los vecinos o de su agrupación cultural o bien de su agrupación. El paso a paso sería tener una organización formada, constituida y que esté vigente. Una vez que esté vigente, yo voy a pedir el certificado de vigencia a la autoridad competente, en este caso el secretario municipal, si son de este territorial y funcionales, y al registro civil si son de interés público, porque ahí cae la fundación y todo lo demás. Una vez teniendo este registro, voy, inscribo en mi institución, en la municipalidad, para formar yo el padrón electoral para poder ser elegido y poder elegir. Perfecto. Cumplo ambas funciones. Y de ahí, es labor de la municipalidad hacer este llamado a elecciones. Muy bien. ¿Y cuándo tocarán el llamado a elecciones entonces, señor Luis? Mire, las elecciones vienen en noviembre. Este año tenemos que tener las elecciones del nuevo consejo. Es por eso que estamos bastante preocupados de ir preparando a los dirigentes. Queremos hacer, digamos, seminarios, ir preparando sobre la ley, porque queremos, es una de las cosas que nosotros peleamos de un principio que empezó a funcionar el consejo, es, digamos, entregar este consejo a los nuevos dirigentes que lo van a asumir ya caminando bien. Yo siempre he dicho, digamos, que el consejo, cuando sea un cuerpo, independientemente que lo que piense cada dirigente, porque todos tenemos derecho a pensar políticamente, ¿cierto? Como lo que queramos, claro. Pero nosotros como dirigentes tenemos que ser un cuerpo. Y eso era lo que siempre hemos peleado. Y de hecho, cuando se han logrado algunos avances, ha sido porque el COSO ha sido capaz, digamos, de ser COSO un cuerpo. Y en ese momento nos damos cuenta de que tenemos cierto, digamos, peso frente a la autoridad. Cuando estamos divididos, no conseguimos absolutamente nada. Muy bien. Entonces, vamos a tener, porque el primer consejo, COSOC, se eligió entonces en, por allí, por noviembre el del acta, año 2009. El acta oficial que está publicada 2010, en la... En no, la, 2009. El 16 de noviembre de 2011 fue la primera convocatoria y constitución 2011. del COSOC. Entonces, como en noviembre de 2011, a la fecha ya cumple su mandato. Entonces, cumplen un mandato de 4 años, exacto, cada uno de los que están electos. Exacto. Y esto, el primero, empezó en noviembre del 2011. Sí. Y por lo tanto, toca elección ahora luego. Pero hubo unas elecciones de esto. Claro, ¿por qué? Porque la Contraloría General de la República le envía a la municipalidad... para cumplir con el reglamento que ellos mismos se pusieron, que el reglamento número 20, una auditoría integral. Donde ¿qué significa eso? Lo que pasa es que en el COSOC nunca quedó integrado por la totalidad de sus componentes. No estaban los de interés público, no estaban todos los titulares, ni estaban todos los suplentes elegidos. Ya. Entonces, o sea, la primera vez no se logró conformar adecuadamente. Vacantes, exacto. Quedaron muchos cargos vacantes porque en la mala constitución hubieron personajes que estaban ocupando estos puestos que la ley se lo impedía. Por ejemplo, en el sector de gremio estaba personas que trabajan en la municipalidad, cosa no que la ley se lo prohibía. Perfecto. Entonces, en esta reestructuración quedaron muchos cargos vacantes y no fueron llamados en segunda instancia. La primera sesión constitutiva fue el 6 de diciembre de 2011 y ahí queda estipulado incluso en el primer acta que a cargo de que para cubrir los cargos se amplía este llamado hasta el 3 de marzo del 2012. O sea, la municipalidad no cumplió durante diciembre a marzo del 2012 con la convocatoria a elecciones de este COSOC. Y durante todo este tiempo funcionó sin sus cargos completos. Bien, entonces vemos que ha habido una insuficiencia. Exacto. En la constitución de este primer COSOC que está terminando ahora. Yo claro, voy para salvaguardar esta situación, porque Contraloría ya se lo había pedido, armaron una elección a fines de junio que fue a diestra y siniestra, entre gallo y medianoche, y aún así no han podido cumplir con la ley. Yo quiero aclarar una cosa en relación a la Contraloría. Nosotros como organismo regional, desde el momento en que digamos empezamos a funcionar con estatuto y legalmente, lo primero que hicimos fue pedir a la Contraloría que haga una investigación de los municipios sobre los COSOC. Entonces, la Contraloría empieza a investigar bastantes comunas del Santiago a petición nuestra, digamos. Ajá. Y así es como llegan a Puente Alto la Contraloría también, solicitando, digamos, cómo está antecedente. Cómo claro. Está constituido el COSOC y haciendo algunas preguntas. Muy bien. Pero esa fue una solicitud, digamos, del COSOC regional. Vamos a seguir hablando del COSOC y de las líneas hacia adelante y vamos a preguntarle a don Luis cuáles han sido las mejores experiencias, pero antes vamos a parar en una pequeña interludio musical. Y a grito y de recuerdo más feliz de una alegría. Para saber que estando solo se puede de esperanza cierta de alguna ventana abierta. Que falta sea la sombra del que sufre, no deja ver el sol. La magia del guerrero no embruja ni a la muerte, no dejaría mi suerte perderse el dolor. Estamos aquí en la audición de Puente Alto Puede Más de la Fundación, hablando con dos dirigentes sociales, doña Pamela Ramírez, que es del sector 5, asesora en temas sobre la ley 20.500, que es la ley de participación, y don Luis Lara, que es consejero justamente del sector 3, es otro sector de Puente Alto, él es consejero acá del COSOC, de este comité de la sociedad civil, pero además es vicepresidente de la asociación de los regional de los COSOC aquí del área metropolitana, ¿no es cierto? Entonces estamos conociendo y sabiendo un poco más de los COSOC. Yo quería consultarle cuáles son a su juicio como grandes temas que ha puesto el COSOC sobre la mesa, además del presupuesto participativo que ya hemos estado conversando, porque uno escucha de problemas, por ejemplo, en el sector 5, respecto a la autopista, en fin. El sector 5 ha venido trabajando y poniendo temas en la mesa, sobre todo porque se ha sentido postergado todo este tiempo, postergado de inversiones y de preocupaciones a nivel de administración. Nuestro Puente Alto es bien diverso, entonces entre la gente del centro, la gente del sector 5, que corresponde más casi, son casi floridanos, claro. O nuestros amigos de Bajo de Mena, que son casi de La Pintana, claro, pero que no crean que nosotros tenemos una disputa de estar en el centro de la discusión con la gente Bajo de Mena. Entre los dirigentes se llevan súper bien. Muy bien. Pero ha sido una herramienta de división. O sea, ha sido utilizado como herramienta de división que no debe ser utilizado. Claro, no se invierte en el sector 5 porque los intereses del sector de Bajo de Mena son mucho y más no importantes. Y no es así tampoco, porque si se calculan las inversiones en Bajo de Mena, no tiene nada que ver con las inversiones en otros sectores. Exacto. Una gran noticia es que se sacó una nueva circunscripción electoral llamada Sotero del Río. A ver, ¿qué significa eso, Pamela? El CERVEL, bajo resolución 0158, crea la circunscripción electoral Sotero del Río el 12 de agosto. Recién. Nuevecita. Esto es una noticia del horno. Esta circunscripción territorial abarca del norte, límite comunal, al sur, Luis Mate Larraín, y su extensión hasta el este por el sendero Palabra de Vida hasta el límite comunal con lo que es San José de Maipo. Al oeste, límite comunal. Si lo llevamos a terreno, el sector 3 y el sector 5 son beneficiarios de esta nueva circunscripción electoral. Perfecto. Así que hay que estar atento a hacer cambio de domicilio porque va a haber un server móvil en estos dos sectores para que la gente se acerque cuando vean server móvil. se acerquen, lleven su carnet de identidad y quedan inscritos para hacer el cambio de domicilio electoral. Bueno, estos yo, son... Perdón, sí, adelante. Aquí algo. Nuestra comuna, que tiene casi 800.000 habitantes. Así es. Cuando nosotros vemos la cantidad de gente, digamos, que votó en la última elección. 100.000, 150 en la presidencial. Es casi nada, la mitad. Entonces, nosotros queremos, digamos, de empezar a trabajar para incentivar a la gente a que realmente se involucre en la autoridad de su comuna. Creo que es sumamente importante. Esta es una buena manera de incentivar a la gente, porque al no tener que trasladarse desde un sector a otro, va a estar... Es que eso es lo que tenemos que explicarle a nuestros auditores y auditoras. ¿Qué significa esto de la circunscripción? ¿Qué significa? Es esta maravilla. Mira, a mí, por ejemplo, yo vivo en el sector 3, yo vivo detrás del Colegio Santa María de la Cordillera. Ya. Y a mí me tocaba ir a votar... al centro, seguro. Hacia el lado del cerro, allá, por el lado del cementerio, por esos lados. ¿Ya? Entonces yo decía, pero ¿por qué tengo que ir a votar acá cuando estoy acá, en este lado? Claro. Yo vivo en el sector 5, me tocaba ir a votar al Sargento Menadiero, o sea, tenía que cruzar todo mi sector más el centro para ir a votar. Imagínese en locomoción, en tiempo, claro, en plata, cuánto se gastaba. Y entonces ahora, fíjense, amigas, amigos de Puente Alto, que se está... Entonces se ha creado esta nueva circunscripción de los sectores 3 y 5, ¿no es cierto? Sí. Que es el sector nororiente, por así decirlo, de la comuna. Y también se creó hace un tiempito ya el distrito de Bajos de Mena. Claro. Es decir, ahora Puente Alto va a tener tres circunscripciones. Eso significa que va a haber mesas funcionando para las votaciones más cerca de su domicilio, claro, siempre que usted se cambie, porque va a haber que cambiarse, claro, para que pueda... Aquí Pamela, que dice que a mí me va a tocar votar, depende, si ella se cambia le va a tocar votar más cerca, ¿o no? Sí, pues yo soy buena alumna y ya me cambié. Ah, ya, pero muy rápidamente. En todo caso, estábamos haciendo un trabajo con el CERVEL y se va a hacer, digamos, las comunas. Estuvo digamos, haciendo con móvil el CERVEL. Así atención que, a la gente, a los vecinos de Ciudad del Este, porque el server móvil va a estar este sábado en el sector. Este sábado ya. Este sábado 29 en Ciudad del Este. Va a estar en el sector de Ciudad del Este y todos los sectores aledaños. El sector 3 también lo tuvimos en varias juntas de vecinos y ya. Bueno, ahora con mayor razón vamos a seguir trabajando con ellos para que la gente, digamos, realmente se involucre en lo que es la autoridad. Perfecto. De su comuna. Que pudieran entonces la gente cambiarse, le va a quedar entonces más cerca. Van a ir caminando a las votaciones. Que es mucho más, y poder disfrutar de un día, sí, no solamente de, claro, participación a través de la elección, sino también en otras cosas en sus barrios. Entonces, una noticia, pero muy, sí, importante, es que nos tenía guardada aquí, sí, Pamela. Viene a salir del horno. Es un gran incentivo a la participación ciudadana. Muy, muy importante, creo yo. Y un gran logro de los dirigentes que lograron a través de presentaciones al servicio electoral, sí, estas modificaciones para incrementar la participación de las personas de la comuna. Piensen que ha sido un trabajo de hormiga lo que ha hecho el COSOC, con todas las deficiencias que uno puede pensar, ha logrado, y yo creo que estos son dos grandes tener. O sea si podemos tener un mejor y más robusto todavía consejo para los próximos 4 años, probablemente podamos seguir aumentando este tipo de decisiones, ya sea hacia el nivel central. Por ejemplo, el servicio electoral no es propiamente de la comuna, exacto, hay que pelearla en otro nivel. Pero también hay cosas internas, ¿no es cierto? Como lo que conversábamos de los presupuestos participativos, es importante entonces tener. Es que además hay tema importante en Puente Alto. Hay un tema que es súper delicado. El otro día yo estaba viendo que ya se está hablando sobre la falla que está llegando hasta Puente Alto. ¿La falla San Ramón? Claro. Y los científicos ya se dieron cuenta que llega hasta Puente Alto, hasta Pirque está llegando. Ya. Y lo que es, digamos, el plano regulador para saber, digamos, hasta dónde se construye, cómo se construye, sí, qué se construye. Sobre todo con estos últimos acontecimientos, claro, es muy importante revisarlo. Nosotros tenemos que empezar a preocuparnos y a verlo. Entonces, hay temas de inversión. Eso tiene que ver el plano regulador. Y tiene que ver lo que se llaman los mapas de riesgo, sí, para ver dónde se... Claro. Por ejemplo, este asunto de las quebradas, cómo bajan las quebradas. El sector 5, la alta cordillera, Piedemonte, una preocupación de aluvión constante. Bueno, tenemos algunas preguntas. Vamos a... o comentarios, Juan Carlos, no sé qué... había una consulta, sí, parece sobre los que si son pagados o no, sí, los consejeros de la comuna. Un vecino de la comuna nos pregunta si los cargos son remunerados, pregunta número uno. Y la dos, si se llama auditoría integral porque están integrados. No. Ya. Entonces, primero lo de los cargos. ¿Son remunerados estos consejeros o no? Imagínense que vienen desde los presidentes de junta de vecinos, de los clubes de adultos mayores. Esas organizaciones son voluntariadas, así que el cargo es voluntario. Ya, no es no pagado entonces. Es a diferencia del concejal que igual tiene el una concejal dieta. Es pagado y es pertenece a un partido político. Los consejeros de la sociedad civil... No, son parte de las organizaciones más de base de la sociedad y no son pagados. Ahí tenemos la primera respuesta. Y la segunda, ¿qué es lo que es una auditoría integral, don Luis? Que usted habló de la auditoría integral, o habló Pamela. Sí, es más o menos un informe que un informe final número 2, que es la conclusión a la que llega la Contraloría General de la República con respecto a la formación y a la falta de cargos vacantes, y eso se le llama auditoría integral. Perfecto. La auditoría es una revisión a todo el proceso integral, en el sentido del proceso, que realiza la Contraloría General de la República, y entonces determinó que el municipio tenía que llamar los cargos vacantes porque no podía lavarse las manos, digamos. Hay claro, que decir que el COSOC lo preside el alcalde. Exacto, y el responsable del funcionamiento también es el alcalde, pero ahí justamente es la sociedad civil aquí, la que tiene que mover. Aquí se le carga más al secretario municipal, porque él es el que hace las convocatorias, y él, como tiene pasan por sus manos la inscripción, la vigencia y todo lo más. Tiene que estar un aviso mucho más... entonces al secretario municipal. Exacto, y al alcalde respecto al funcionamiento de nuestro consejo de la sociedad civil. Otro de los logros que yo quiero dar a conocer. Muy bien. La verdad que el COSOC, independientemente de los concejales, nosotros formamos comisiones de trabajo. Ajá. Algo que la ley también nos faculta. Y se hicieron comisiones, y dentro de estas comisiones se hizo un trabajo bastante amplio, bastante grande, sobre la tenencia responsable. ¿De mascotas? Una ordenanza. Fíjense de que nosotros hicimos un trabajo bastante largo. Desde antes que se formara el COSO, nosotros estábamos haciendo un trabajo sobre tenencia responsable. Fue en el gobierno de Piñera. Empezamos nosotros a trabajar. Y desde ese momento, hasta cuando nosotros presentábamos la ordenanza, van más de 15 personas muertas por ataques de perros. ¡Qué horror! De hecho, entrevistamos a una persona que fue atacada por sus propios perros en Maipú, que el perro le cortó los dos brazos. Entonces, es una cosa delicada, grave, y había que hacer algo, y el COSO, digamos, hizo todo un trabajo. En este caso, el COSO regional, ¿no? No, el de Puente Alto. El de Puente Alto. Entendí mal. La comisión, digamos, hizo un trabajo bastante bueno, se lo presentó, y el Consejo lo aprobó, digamos, aprobó el Consejo. Lo que pasa es que la ordenanza no la han sacado porque están esperando que salga la ley del Congreso, que todavía está en la Comisión de Salud. Claro, porque pensemos que las ordenanzas tienen que estar ajustadas a las leyes, por eso... se crea esta dualidad entre el reglamento número 20, que regula al COSOC, y la ley 20.500, porque no una no se puede extrapolar hacia la otra. Si la ley 20.500 mandata algo, la ordenanza o el reglamento 20 tiene que cumplirlo. No, pero lo que está hablando don Luis tiene que ver con la tenencia responsable, que también hay un proyecto, ley. Pero nada impide que se haga una ordenanza municipal ahora y se modifique posteriormente. De hecho, hay una gran cantidad de municipios que tienen su propia ordenanza. Por supuesto. Nosotros viajamos a Calama, donde vimos un trabajo bastante extenso que han hecho con los caniles, con la cosa de los... estos dispositivos, la esterilización. Aquí también hay algún trabajo, ¿no? De la municipalidad. Todo el esfuerzo de la municipalidad se ve desmedido por el asunto de que la inversión que se hace es muy poca. Entonces, si estamos pensando que son 6 sectores y la cantidad de plata que se pone para tal medida es muy poca, o sea, uno podría pensar casi 3 millones por sector para, por ejemplo, para los chips. Ya. Y si sabemos que somos más de 800 personas, más o menos la cantidad de perros y gatos y animales que tiene cada una de esas personas debe ser más o menos la misma cantidad de habitantes animales. Entonces, 3 millones por sector, si tuviera que implementarse un chip, también es poco. Claro. Hay una diferencia de 6.000 millones de pesos, que es lo que se pelea la ley, porque la gente, digamos, que está trabajando en la comisión, dicen de que esta ley, digamos, se financia un poco con 12.000 millones de pesos anuales. Ya, ya me perdí dice, mucha plata. Claro, el gobierno dice que son 6,000 millones los que puede este, otorgar, digamos, bueno, para esta ley. Pero tenemos un tema entonces que ha puesto y que ha trabajado este consejo. Varios temas están. Otro más, respecto a la tenencia responsable, y ya hay una propuesta que ha estudiado el municipio respecto a la tenencia responsable. Ojalá pudiéramos tener una resolución, porque esta es una de las. Yo siempre he dicho de que esta de los temas relevantes para la comunidad. El municipio debiera sacarla independientemente de que si está o no está la ley. Exacto. Porque el municipio puede tener la ordenanza. Puede tener una ordenanza propia. Claro, a lo que salga la ley. Muy bien. ¿Qué otros temas? El otro tema que se hizo también, se hizo un trabajo en otra comisión de seguridad en relación a, mire, hay una gran cantidad de conflictos que no alcanzan a ser delito. Que son los conflictos entre vecinos. Al final los vecinos van a ser vecinos toda su vida. ¿Sí? Y hay vecinos que a veces pelean por el medianero, porque el otro hizo la muralla. Entonces se hizo un trabajo sobre mediación vecinal. Ajá. Se fue a Peñalolén, porque Peñalolén tiene un trabajo bastante extenso, digamos, de mediación vecinal. Ellos siguieron un proyecto que viene de España, de Barcelona, bastante bueno, en donde el gobierno, digamos, a través de seguridad, le entrega una cantidad de recursos. Y nosotros hicimos toda una investigación y entregamos también al municipio este trabajo, que hasta la fecha nunca se lo ha dado respuesta, que va a ser, nos dijeron que está. Que es como para que sea más ágil, ¿no? La justicia entre vecinos. Lo que pasa es que, mire, hay una gran cantidad de conflictos que se pueden, digamos, solucionar en una mediación. Es una mediación vecinal. Poniéndose de acuerdo en la práctica. Este caso no llega, digamos, a la justicia local. Entonces, se saca un poco de caso en el juzgado de policía local. ¿Se fija? Y el vecino puede, digamos, arreglar esta situación entre vecinos. Claro, y yo me acuerdo de haber estado en esa sesión del COSOC y la excusa fue que no, que esto iba a tener que implementarse con mucha cantidad de gente. Yo creo que esto es voluntad nomás, porque claro. No, uno no está bien, necesita cierta cantidad de gente específica para que esto funcione, pero si vamos a descongestionar los tribunales locales, yo creo sería que una maravilla, ¿no? Habría que hacer la inversión. Bueno, entonces vemos que se han estado trabajando temas de gran relevancia para la comunidad. Yo quisiera que todos los y las que nos escuchan notaran, mire, que estos son temas que les importan habitualmente. Una de las cosas que yo también quiero decir, que una de las cosas que he estado peleando y que se ha estado trabajando es un terminal, digamos, para Puente Alto. Fíjese que yo estaba en reunión con el ministro, digamos, de transporte, cuando la presidenta nombró a Correa, digamos, no sé si usted sabe que nombró a Correa por una comisión, digamos, para que le entregara una evaluación, digamos, de lo que había en Santiago sobre transporte. No solamente Santiago, sino que a nivel nacional. Ajá. Entonces nosotros tuvimos una reunión en una de las audiencias que hicieron, y le decíamos de que nosotros solicitábamos un terminal para Puente Alto, porque el terminal Santiago es un terminal que ya está colapsado. Absolutamente. Los sectores aledaños al terminal Santiago son calles estrechas, antiguas, que si usted cualquier fin de semana se es un desastre. Caer, claro, un desastre. Y cuando nosotros planteábamos esta idea, dentro de del grupo que había trabajando, había un teniente de carabinero y nos encontró toda la razón. Fíjese de que el sector sur, digamos, de Santiago, sería casi 1,000,000 de personas las que descongestionaría, claro, digamos, el centro de Santiago, San al terminal, claro, porque sumamos todo el sector sur. Sumamos, somos más de 1,000,000 porque de Maipo, San Bernardo, la Pintana, la, ¿cierto? Pintana, la Florida, todo este sector, digamos, que tendría un terminal en este sector y no tendría que hacer un viaje. Mire, si yo viajo a Rancagua, me demoro más en de aquí al terminal que lo que voy a demorarme a Rancagua. ¿Sí? Lógico, una cosa. Además, de cuando queremos descongestionar Santiago, es absurdo, digamos, tener que atrasar toda la ciudad. Para, bueno, y entonces ese tipo de temas también los puede plantear en la. Yo cuando ya estábamos haciendo este trabajo se lo planteé al alcalde y el alcalde me dijo que sí, que tenía el terreno, que era muy bueno. Y bueno, hasta ahí quedó todo al final. Ahí no, estamos, bueno. He hecho trabajos, bueno, yo aquí voy a ser autorreferente, trabajos patrimoniales, porque la declaratoria de un puente colonial fue un tema que no nació de la municipalidad, la declaratoria, aún sabiendo que existía. Porque hay que decirle a nuestros amigos y amigas que nos escuchan que durante este año se hizo la declaración de que Puente Alto tiene un patrimonio, ¿no es cierto?, muy importante, y no es nada más y nada menos que el puente. Entonces, bueno, yo creo que esto es muy importante, como plantea Pamela. Lleva ya 2 años de la declaratoria. Sí, 2 años de la declaratoria. Si bien el año pasado estábamos esperando que saliera publicada en el Diario Oficial, porque si no sale publicada no es oficial. Celebramos no igual, oficial, no, claro, estaba oficial. Celebramos, celebrado, celebramos, pero no estaba oficial la declaratoria. Pero lo importante es que todos estos pequeños granitos de arena nacen desde la comunidad. Por eso es importante que la comunidad esté organizada, porque la organización lleva la participación efectiva y real. Claro, no podemos quejarnos, la verdad que muchas veces las autoridades no nos representen cuando no usamos los caminos para poder presentar los problemas, las inquietudes o los sueños, ¿no? Como esto del terminal o la visión hacia afuera. La autoridad es ser más dialogantes con estas organizaciones. Porque estas organizaciones son muy propositivas, más que venir a contradecir y llevarle la contraria a la autoridad. Tienen muchas propuestas y la autoridad debería sentarse a trabajar esas propuestas. Mire, yo quiero hacer la siguiente, digamos, si bien es cierto, el pueblito de Las Vizcachas, no sé, alguna gente le beneficiará, pero la inversión que se hizo ahí... Es tremenda. ¿A cuánta gente beneficia en comparación si hiciera Puente Alto un terminal de buses interprovinciales? ¿Cuánta gente? Fíjese de que ahora hace poco la comuna, digamos, de Estación Central está entregando el terminal, digamos, de hecho ya lo... Sí, metió. Sí. Entonces, por lo tanto, llega dinero, digamos, privado, no sé cómo se va a manejar de aquí en adelante eso, pero es un terminal que ya prácticamente está colapsado, si no dará abasto. Claro, aquí no es abasto. Cosa de sumar costo y beneficio. Por eso, bueno, grandes sueños para la comuna tenemos entonces con estos representantes de los consejos de la sociedad civil, pero yo quiero volver a una parte de la conversación y aprovechar los 3 minutitos que me quedan para señalar que es entonces muy importante la elección que se tiene que llevar a cabo de aquí a fines de año, no sabemos exactamente cuándo, y que la Fundación Puente Alto Puede Más, en conjunto y con el apoyo que también contamos del comunal del Partido Socialista, están organizando una capacitación para dirigentes y todas las personas que quieran. El próximo jueves, el día 3 de septiembre, se va a hacer una capacitación en Ernesto Alvear 201, que es el galpón, ¿no es cierto? Por eso que contamos con el aval, porque es un lugar muy adecuado, y vamos a tener la participación del señor Jiménez, que también es del COSOC del nivel regional, que nos va a hacer una explicación de lo que es el COSOC, de cómo hay que mirar estas próximas elecciones, y vamos a hacer no solamente una cosa de exposición, queremos, así que desde ya los invitamos a los dos, porque queremos hacer un trabajo en grupo más pequeño para poder discutir un poco más en serio cómo son estas elecciones, qué es lo que yo puedo esperar, porque a veces las grandes exposiciones quedan un poquito en el aire y no logramos preguntarle bien a los que más saben. ¿Cómo lo hago yo? ¿Tiene posibilidad mi junta de vecinos de participar en esta elección? O si yo tengo alguien, un líder que no es de la directiva, ¿puede ser ese? También lo podemos presentar porque arrastra a la gente. Todo ese tipo de dudas muy importante, además de los temas, por cierto, y queremos entonces invitarlo. Próximo jueves en Alvear 201, a las 6:30 de la tarde. Va a empezar a las 6:30, así que si puede llegar un poquito antes. Yo creo que esa reunión va para largo, justamente porque hay mucha desinformación al respecto. Exacto. Entonces queremos tener unas 2 horas de trabajo, así que a las 6 vamos a citar para que a las 6:30 ya estemos empezando a trabajar y podamos entonces hacer un trabajo en profundidad y que todo el mundo se sienta convocado. Aquí yo no estoy haciendo un llamado para que los que piensen los que piensen, todos los dirigentes necesitamos organizaciones de la sociedad civil robustas, con gente que quiera trabajar por la comunidad, de cara hacia la población, ¿no es cierto? Y que nos hagamos entonces de un consejo fuerte en las próximas elecciones. Va a ser muy, muy importante para justamente soñar un Puente Alto distinto hacia adelante, partiendo de lo que tenemos hoy día. Hemos visto cómo se han planteado temas tan importantes como esto de la participación en las elecciones, tan importante como los presupuestos participativos, el tema patrimonial o los sueños de nuevos emprendimientos, como nos ha señalado don Luis a través de este terminal de buses, que yo ya escuché antes, hace 4 años atrás, ya don Luis venía con la idea en este momento. Yo les pediría si pueden hacer un cierre cada uno cortito de nuestros interesantes invitados, que yo espero que estén el día jueves, no sé si van a estar sí. o no. Yo voy a partir. Mire, antes de llegar aquí a la radio, yo venía conversando con Jiménez. Queremos hacer algo, digamos, sumamente didáctico, más que una exposición larga. Él me dice que va a ser algo bien didáctico, cosa que la gente trabaje en grupo. Exacto. Que todas las preguntas se puedan responder, que sea algo entretenido. Y lo otro que yo quiero hablar es sobre el agua. Creo que es algo sumamente importante. En el último consejo, yo estuve, la verdad que estuve más de un mes enfermo. Me había dado la cosa de la presión y estuve bastante delicado de salud. ¿Cómo suele sucedernos a todos? Había dejado de participar por problemas de salud. Pero en el último consejo en el cual yo asistí, se formó una comisión por la cosa del agua del Alto Maipo. Yo estoy convencido que nosotros como COSOS, como Puente Alto, tenemos que pronunciarlo. De hecho, digamos, montones de organizaciones se han pronunciado y el COSOS yo creo que necesariamente tiene que pronunciarse. Cuando sean citados y lo saquen del congelador. Yo defiendo la y autonomía. Y ahí hay una comisión también. Yo defiendo la autonomía. Y lo otro es que hago un llamado y hago una invitación a todos los dirigentes y a la gente que quiera participar. Tenemos una marcha el día 5 de septiembre. Vamos a partir de aquí, de la Protectora de la Infancia hasta Puente Alto. Queremos, digamos, que la gente se vaya sumando y que tome conciencia de lo que es el agua. Este es una cosa grave, una cosa sumamente delicada. Y a la gente, como que le venden otra pomada y no les queda claro la situación del agua. Muy bien. Así que invitamos a todos los que quieran participar muy el día 5 de septiembre. Está muy bien que aproveche aquí este micrófono de la Radio Puente Alto. Pamela. Bueno, yo vuelvo a reiterar, hay una nueva circunscripción electoral, se llama Sotero del Río, que el server móvil va a estar en Ciudad del Este este sábado. Este sábado también está citado todo el sector territorial a reunirse en Parque San Francisco. Vamos desde las 10:30 en adelante, vamos a tratar nuestros temas territoriales del sector 5 y también convoco a este jueves 3 a que se integren a esta mesa de trabajo ciudadanos a informarse, porque quien está informado puede tener opinión. Eso, parece de la radio, pero así es. Pero la verdad es que es bastante cierto. Amigas, amigos, estamos llegando al final. Recordarles que esto es una audición de Puente Alto Puede Más. Si quiere más información, puede llamarnos al teléfono fijo 22-906-2535 o visitarnos en la Fundación en la calle Pellín 693, aquí en Puente Alto. Recordarles que tenemos talleres, que estamos dando inicio a 2 talleres de patchwork y violencia de género y uno de serigrafía y también violencia de género, así que puede acercarse a nosotros ya sea a través del Facebook de la Fundación o bien directamente en la Fundación, pero lo más importante hoy día, a propósito del tema que hemos hablado, es que vayamos todos el día 3 ahora, 3 de septiembre, empezando septiembre, el próximo jueves a las 6:30 al Galpón, que está ahí en Ernesto Alvear 201, para informarnos respecto a este consejo de la sociedad civil. Muchas gracias a todos y todas las que nos han escuchado. Un gran abrazo para cada uno y para cada uno.